Bueno, bienvenidas a todas a este acto que ya al fin lo hacemos, que estaba programado para finales de enero, pero bueno, que no se pudo realizar y bueno, ya es el momento para, bueno, pues para trabajar este tema. Agradecer a la Asamblea Feminista, que es que quienes nos propusieron la charla, y sobre todo a Maite, que es la que, bueno, pues nos va a guiar un poquito en un tema tan controvertido como es el tema del aborto. La idea desde el febrero que planteábamos es, bueno, pues por eso también la intención de la sala dispuesta así, es generar un espacio de debate entre nosotras, es decir, pues que aunque, es decir, que Maite nos acerque unos contenidos y que a partir de ahí pues que hablemos. Yo creo que la idea no es hablar desde, no solamente desde los conocimientos, sino desde las inquietudes o un poco los temores o las cosas que cada una tenga en su cabeza también como herramienta de empoderamiento, de encuentro, y también para, bueno, desde febrero veíamos como importante que, bueno, que hay que ir buscando algún tipo ya de línea de actuación o de herramientas o de algún tipo de resistencia por si esto sale adelante. Es decir, al final es un ataque a lo que sería la justicia reproductiva, a todos nuestros derechos a vivir, a nuestros cuerpos, que no solamente es el tema del aborto, así que tenemos ahí como mucho campo de batalla, que al final es la vivencia de los cuerpos en general. Pero bueno, sí que es un tema que, como puede que salga para adelante, la inquietud que desde el febrero sí que sentíamos es, bueno, pues saber o ver, primero, qué es lo que se está planteando desde las clínicas abortivas de interrupción voluntaria del embarazo, saber qué es lo que se está gestionando ahí dentro, y también entre nosotras ver y también demandar un poco a profesionales, bueno, pues cómo se lo están planteando, para ver, bueno, pues al final qué resistencia vamos a llevar y si hay que tener como una especie de protocolo o algo, pues para trabajar. Os presento a Maite, que es trabajadora social y psicóloga, que trabaja, lleva más de 20, casi 20 años. Casi 20 años trabajando en clínica de interrupción del embarazo. Y bueno, también forma parte de la Coordinadora Feminista y de la Asamblea Feminista. Y bueno, y que muchas gracias por... Muchas de nada. Por venir. Bueno, a ver, el planteamiento que he hecho es un poco lo que decía Lourdes, de estar pues como en casa, o sea, que no voy a hacer una exposición de magistral de la ley, ni de dónde venimos, ni dónde estamos y hacia dónde vamos, sino que yo quiero que en cualquier momento me digáis, o sea, que no hace falta que esperemos un momento del debate, sino que en cualquier momento decir, oye, Maite, ¿esto por qué lo planteas así o por qué no? Deciros que aquí vengo como, lo primero, como feminista activa y diría que creyente, ¿no?, si se pudiese decir, pero del feminismo. Entonces, mi posicionamiento, lógicamente, trabajo en una clínica de interrupciones del embarazo. Como decía Lourdes, llevo 18 años trabajando, pertenezco a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, donde están el 80% de las clínicas a nivel estatal, todas las clínicas que hay en España. Somos pues, 38 de las 57 clínicas, pertenecemos a esa asociación. Entonces, no solamente es la experiencia de la clínica de aquí, de Zaragoza, que es donde yo he venido trabajando, sino también un poco el del resto de clínicas, porque hay muchas diferencias, y verás que incluso con la ley del 2010 hay muchas diferencias por la interpretación que se hace de la ley entre unas comunidades y otras. Y lo que nos suponemos es que en el caso de que el anteproyecto vea la luz, que esperemos que esto no suceda nunca, pasará lo mismo. Tendremos comunidades autónomas donde la mujer, entre comillas, pueda practicarse o pueda facilitarse la información y el acceso a la interrupción, y habrá otras comunidades en las que sea totalmente inviable. Si me preguntáis por Aragón, os diré que está negro, que está muy, muy negro, que el posicionamiento que el gobierno de Aragón ha tenido ha sido claro. La presidenta ya se ha manifestado, ha sido una de los pesos pesados del PP, que ha dicho que apoya totalmente el anteproyecto, o sea, no ha dicho como otros, él, ya veremos a ver, habrá una tramitación parlamentaria, hay cosas que sí, hay cosas que no. No, en el caso de Aragón ha sido clara que apoya este anteproyecto, por lo cual, si nos posicionamos en Aragón, tendremos que plantearnos qué vamos a hacer, por un lado las clínicas, qué vamos a hacer los colectivos feministas, qué vamos a hacer en general las mujeres, y se va a trazar una red de apoyo, si vamos a plantear desobediencia civil, si vamos a autoinculparnos todas nosotras por aborto, o sea, que habrá que verlo. pero de momento deciros eso, que en Aragón el tema es feo. Lo primero, cuando hablé con Lourdes un poco de qué título, cómo lo enfocábamos, lo que a mí más me viene a la cabeza en todo momento es el aborto, de un derecho a un delito. O sea, esto no es vamos a ver qué pasa o no. Nos tenemos que posicionar en que ahora mismo, con la ley que tenemos, que para voy a dejarlo claro desde el principio, a mí la ley actual, no soy defensora de la ley 2/2010, creo que hay muchas cosas que se dejaron en el tintero, pero que bueno, que es lo que tenemos. Entonces, en este momento la ley actual reconoce un derecho, pero no es un derecho al aborto, sino es un derecho a una libre decisión, donde la maternidad se contempla como un derecho que tú tienes y se plantea también que ante ese hecho del embarazo tú puedas tomar una decisión. Entonces, lo que ahora tenemos, que es un derecho, pasamos a llamarlo delito, porque no nos engañemos con los nombres. O sea, cuando hablan de ¿habrá una ley de supuestos? No. El aborto será un delito que en pro de unos supuestos se despenalizará, pero el aborto será delito. Y yo creo que eso es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar, es que vamos a pasar de tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos a que la obligación, como buenas madres, y espero que mujeres y casadas, y si es por la iglesia mejor, es la de procrear. Entonces, la maternidad se protege, por lo cual todo lo que salga de la norma imperativa es un delito. Y que sí, hay varios supuestos de despenalización. Entonces, el planteamiento de regreso al pasado, pues eso, de una ley de plazos, que es la ley que se plantea en el año 2010, a una ley de, no he querido poner el nombre, porque para mí me cuesta hasta decir que esto va a ser una ley. O sea, no la considero ni tan siquiera una ley de supuestos. Para mí sería una ley de prohibiciones, una ley de discriminación, una ley de muchas cosas. Para ubicarnos un poco en el tema, saber de dónde venimos, qué ley hemos tenido antes de la ley del 80, de la ley del 2010 y hacia dónde vamos. Bueno, antes de la ley del 2010, deciros que teníamos la ley del 85, la cual estaba recogida en el Código Penal, en el artículo 417 bis del Código Penal, en la cual el aborto era un delito. Y me diréis entonces, ¿cómo puede ser que se abortase en España? Pues a ver, teníamos unos supuestos de despenalización. La realidad es que el legislador, de forma, yo creo que de forma inteligente, decidió hacer unos supuestos bastante laxos, para que luego, en función de los profesionales, se pudiesen o no realizar abortos. ¿Con esto qué quiero decir? La ley del 85 es muy parecida a la ley que había en Portugal hasta hace cinco años. En Portugal no se realizaban abortos y era calcada la nuestra del 85. ¿Y por qué no se realizaban abortos? Porque en la ley del 85, en la ley que teníamos aquí, dependía principalmente de los profesionales. Es decir, teníamos el aborto se consideraba delito y se tipificaban tres supuestos por los cuales la mujer podía interrumpir el embarazo. Los supuestos eran la indicación terapéutica, es decir, grave riesgo físico o psíquico para la madre gestante. En esta indicación terapéutica no había límite de semanas. En cualquier momento del embarazo, de la gestación, la mujer podía interrumpir el embarazo. La indicación ética, que se conoce así, aunque a mí no me gusta la terminología, porque esto sería en el caso de violación, ¿vale? En esta, el legislador sí que plantea que la interrupción se puede realizar siempre y cuando haya una denuncia por violación, haya los estudios pertinentes, es decir, no es que tú llegas a comisaría y dices, me han violado y por esto puedo abortar, no. O sea, se tiene que confirmar que ha habido una violación, que ha sido tratada, en este caso, pues si se te han puesto los medios necesarios para evitar la gestación, pues bien, la pastilla en aquella época no se llamaba poscoital, pero bueno, era la técnica de Yuspe, que era una anticoncepción, unas dosis hormonales elevadas para producir, que en el caso de que hubiese gestación se interrumpiese. Más que interrumpirse, que no se produciese la gestación, mejor dicho. Y como os digo, hasta la 12ª semana y la indicación eugenésica. La indicación eugenésica es la de presunción de que el feto ha de nacer con graves taras físicas o psíquicas, es decir, malformaciones, hasta la semana 22. Como veis, ya hay algo curioso en esta ley, y es que la indicación ética 12, la eugenésica 22, pero la indicación terapéutica en la cual solamente se habla de la enfermedad, del estado de salud. Y hablo de enfermedad porque hay que tener claro que todas las leyes de supuestos de lo que hablan es que la mujer está enferma, ¿vale? No pone límite de semanas. Entonces, ¿cómo se articulaba esta ley? Pues mira, en la indicación ética, para poderse acoger la indicación ética, como os digo, era necesario un informe, primero un dictamen, la denuncia, un dictamen forense que se acreditase que había habido una violación y la mujer podía interrumpir, sin más. En la indicación eugenésica se precisaban de dos informes de médicos diferentes que acreditasen que existía la malformación. Normalmente era los tetra o la obstetra que te estaba haciendo el seguimiento del embarazo y de una ecografía o prueba diagnóstica que normalmente es la amniocentesis, donde un genetista o una genetista dice hay esta alteración cromosómica. Dos informes. ¿Y qué pasaba con la indicación terapéutica? En la indicación terapéutica se dice que debe de haber un grave riesgo físico o psíquico para la salud de la madre. El físico, hay pocos casos, en algún caso de alguna patología que empeora durante el embarazo. Sí que a principios de los años 90, con el tema del VIH, donde no había un tratamiento tan eficaz como el que hay ahora, en el que sí que puedes seguir con tratamiento para evitar el desarrollo de la enfermedad, pero a la vez puedes continuar con el embarazo. Entonces, en los años 90 sí que se producían interrupciones acogiéndose a la indicación terapéutica por tema del VIH de la madre, pero ya por la indicación de riesgo físico para la madre gestante había poquito más. ¿Qué pasaba con el riesgo psíquico? Muchos dirán que era el cajón desastre, el supuesto en el que todas nos acogíamos y queríamos interrumpir el embarazo. A ver, realmente no era eso, lo que sí que era una visión muy amplia del concepto de salud. Entonces, en la indicación terapéutica se concibe por parte, y aquí insisto en que por parte de los profesionales españoles, porque la misma ley en Portugal no se hacían abortos. Aquí los profesionales hacen una interpretación muy laxa y dicen, pues bueno, pues a ver qué dice la OMS sobre la salud psíquica de las mujeres en estado de embarazo que quieren interrumpir el embarazo. Y bueno, la OMS en el año 86 hace un dictamen que habla de reacción mixta de ansiedad y depresión. Es un cuadro ansioso-depresivo por el cual la mujer puede interrumpir el embarazo. Y me diréis, y esto es fácil de... A ver, ansiosa-depresiva probablemente estemos cualquiera de nosotras en este momento. O sea, pues porque tenéis que mañana preocuparos de si vais a trabajar, si no vais a trabajar... Es decir, es un cuadro muy amplio y eso nos permitió a los profesionales y en este caso a los psiquiatras hacer un poco el, a ver, ¿estás embarazada? Sí. ¿Quieres tenerlo? No, pues ya está. O sea, porque si no quieres tener, estás viviendo con esa angustia este proceso de embarazo, sin más. Era una situación muy sencilla, pero es porque hicimos una interpretación los profesionales así de la ley. Entonces, lo curioso fue que el legislador no puso límite de semanas, lo cual tuvo sus grandes ventajas, y es que aquellos embarazos tardíos, sobre todo aquellas malformaciones diagnosticadas de forma tardía, si bien no podían acogerse al supuesto eugenésico, sí que colaban, entre comillas, por el supuesto psíquico. Entonces, en España, hasta el año 2010, el acceso a la prestación era, entre comillas, sencillo, pero no os olvidéis, era un delito, y la mujer tenía que ser diagnosticada. La mujer estaba enferma, que vale, que en un estado así de ansiedad y depresión, pero se estaba diciendo de que estaba enferma, o sea, de que no tomaba la decisión libremente, sino, pobrecita, que fíjate tú, se ha quedado embarazada, no lo quiere y encima está ansiosa o depresiva. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si bien fue una ley posibilitadora, donde las mujeres no tuvieron problemas para practicar la interrupción, era una ley que marcaba a la mujer, que la estigmatizaba, porque entre otras cosas la mujer tenía que pasar por un recorrido, una serie de consultas, contar su vida y que alguien dijese, venga, sí. Esto por el lado de interpretación de la ley. Luego está el tema de dónde se realizaban estos procedimientos, porque he dicho que es una ley posibilitadora, facilitadora, donde la mujer podía interrumpir el embarazo, pero podía interrumpirlo si lo pagaba, previo pago. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta interpretación tan guays y tan abierta de la ley la tenían, o la teníamos, los profesionales que trabajábamos en las clínicas de aborto. Pero esta mujer, vamos a hablar de chavala de 27 años que se queda embarazada, que no quiere tenerlo porque no quiere tenerlo, iba a su médico de familia, lo contaba y le decía, uy, pero esto no, por la seguridad social no te va a entrar, ¿eh? Que la ley es la misma, o sea, la ley es la misma para lo privado que para lo público. Yo no sé si vas a conseguir, porque claro, para que fuese gestionada de forma pública, los dictámenes, en este caso el dictamen psiquiátrico, tenía que ser de un psiquiatra de la sanidad pública. ¿Qué pasó con la ley del 85? Que exceptuando una honrosa persona de aquí en Aragón, que trabaja en Huesca, el resto de profesionales de salud mental de Aragón no aceptaban este supuesto. O sea, yo en los casos que durante 15 años, bueno, 14, he atendido con la ley del 85, porque claro, yo empecé a trabajar con la ley del 85, yo empecé a trabajar en el año 95, 10 años después de aprobada la ley, pues los psiquiatras públicos, las psiquiatras públicas, esto no lo contemplaban, por lo cual los únicos casos que yo he visto de salud mental han sido de pacientes ingresadas en psiquiatría con patologías de esquizofrenia, bipolaridad, intentos de suicidio, es decir, pacientes realmente enfermas mentales patológicas. El resto es que no lo contemplaban, por lo cual era una ley en la que ya teníamos una diferencia, es decir, tú puedes abortar, sí, se puede abortar, pero previo pago de 400. Entonces, ante esta situación, deciros que por mucho que hablan de que fue una ley consensuada, no fue una ley consensuada, fue una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del padre de Gallardón, que en aquel momento era juez, del juez en activo, buscó el procedimiento de inconstitucionalidad, fue presentado, porque la ley lleva un trámite de 3 años. La primera ley entra en el 82, pasa tramitación parlamentaria en el año 83 y 2 años después tenemos la ley. Del 83 al 85 el aborto en España no se puede realizar bajo ningún supuesto, ¿vale? Entonces, del 83 al 85 hay una tramitación y cuando en el 85 es aprobada la ley, y ya os digo que fue aprobada en un gobierno del PSOE, contó con el apoyo de los partidos de izquierdas, el Alianza Popular en aquel momento vota en contra, lógicamente, por mucho que dicen que con la ley del 85 se sentían cómodos, que era una ley de consenso, no, o sea, no fue una ley de consenso porque de hecho plantearon un procedimiento de inconstitucionalidad a la ley. No se vio inconstitucional la ley y la ley entra en vigor en el año 85. Pasan dos gobiernos socialistas, es decir, pasa mucho tiempo hasta que se dan cuenta de que la ley del 85 funciona, es posibilitadora, pero es una ley discriminatoria, porque el acceso a la misma, lo primero es porque la paciente tiene una patología y lo segundo es porque la mujer puede pagárselo. Entonces, por fin, en el año 2009 empieza a plantearse el algo hay que hacer. Sí que es cierto que con esta ley se cuenta con la opinión de muchos profesionales, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Yo participé en la elaboración de la ley del 2010. Os puedo decir que fue una discusión bastante ardua, sobre todo porque yo iba como clínica, pero lógicamente con mi mochila, ¿vale? Y mi mochila suele ser de este color. Entonces, había cosas con las que me resultaba muy difícil comulgar, por decirlo de alguna manera. Pero sí que fue una ley en la que por lo menos nos escucharon a todas las partes. Os puedo decir que los borradores de esta ley, pues, hubo de todo, como os podéis imaginar, pero sí que se intentaba ante todo que la ley pasase de ser de una ley de supuestos a una ley de plazos. En eso estábamos de acuerdo todo el mundo, que entendíamos que por fin en España el aborto tenía que dejar de ser un delito y entendíamos que era la libre decisión de la mujer lo que tenía que llevar a una ley en la que la mujer abortase porque quisiese, y no veo, o sea, no voy a decir porque le diese la gana, pero sí, o sea, es que no tienes que justificar tu decisión, sencillamente no quieres tenerlo. Entonces, partiendo de esa base, después de, puedo asegurar que bastantes enfrentamientos, sale la Ley Orgánica 2/2010, y aquí quiero hacer incidencia en que es una ley de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una ley que solo regule el aborto, no, es una ley que sobre todo en su preámbulo y en su primer capítulo habla de cómo evitar que se produzcan los embarazos no deseados. Es una ley donde la educación sexual se contempla y además se articula. Es de las pocas leyes a nivel europeo que habla realmente de la prevención. Porque sí que es cierto que hay otros países europeos que sin tener legislación hacen mucho por la educación sexual, o afectivo sexual, mejor dicho. Pero en España por fin llegan unos legisladores y dicen, vamos a hacer una ley. Yo os puedo decir que con el preámbulo y con el capítulo 1 estoy encantada, o sea, porque creo que sí que se contempla, pues se habla de la diversidad sexual, de los diferentes enfoques de la orientación sexual, se habla de cómo tratar la educación sexual, no ya en épocas de secundaria, sino que se debe de hablar de educación afectivo-sexual en primaria, incluso la propia ley reconoce que desde el momento que el menor es escolarizado y que en el Estado español es a partir de los 3 años, se debe de hablar de afectividad y se debe de hablar de sexualidad, amoldándolo a cada situación, a cada edad y tal, pero es que es una ley que realmente esa parte es muy buena. Luego llega la parte de la interrupción del embarazo y aquí pues podríamos tirar horas hablando y seguirían saliendo puntos totalmente de desacuerdo. Yo deciros que personalmente lo que peor llevo de la ley que está hoy en día en vigor es que el aborto siga siendo un delito y que el aborto esté tipificado en el Código Penal. Es decir, que todavía las mujeres puedan ser penadas por aborto y que los profesionales podamos ir a la cárcel por realizar abortos que ellos consideran ilegales. ¿Cuáles serían esos abortos? A ver, en la ley de plazos tenemos una ley hasta las 14 semanas de libre elección, donde, pues a ver, puedo entender que a los profesionales en este caso nos puedan llevar a la cárcel si obligamos a alguien a abortar, si lo hacemos sin haberle dado la información necesaria, si lo hacemos de forma negligente, como en cualquier otro procedimiento, o sea, hasta ahí de acuerdo. Pero a partir de la semana 14 volvemos a una ley de supuestos y hay que cumplir esos requisitos. Y ahí ya no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué el límite de las 14 semanas? ¿Por qué no puedo yo afrontar en la semana 22 que no quiero ser madre? ¿Qué? Puede ser que no me haya enterado antes, o puede ser que en un principio haya sido un embarazo deseado, y puede ser que en la semana 22, por el motivo que sea, o sin motivo real de estos de supuesto, decida interrumpir el embarazo. Entonces, bueno, pues contando con eso, haceros la idea de que la ley, ante todo, la ley 2/2010, reconoce eso, el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, pues eso, entre otras cosas, que las mujeres en un primer momento de gestación puedan decidir libremente su embarazo. El primer momento es la semana 14, por lo cual deciros que hay leyes más restrictivas, ¿eh? O sea, a nivel de europeo estamos en la media. Es Noruega las leyes más amplias, pero por ejemplo Portugal, que tiene una ley posterior a la nuestra, la interrupción libre se puede hacer hasta la semana 10, en Francia hasta la 12. O sea, me refiero que España está ahí. Eso es lo más destacable de la ley 2/2010. El mañana, pues bueno, en el mañana reflejaros que el anteproyecto ha sido un anteproyecto realizado por esta gente que lleva a sotana. O sea, para mí es una ley que digo que huele a incienso y a sotana. O sea, que aquí ha sido el episcopado el que ha dictado las pautas de la ley. Y a mí no me oiréis hablar nunca de la ley de Gallardón, porque bueno, él es el que la ha presentado al Consejo de Ministros, porque lógicamente la tenía que presentar alguien, pero que es una ley que cuenta con el beneplácito del gobierno y sobre todo el beneplácito queriendo o bien sumar votos o ganar amigos en el clero. Entonces, pues bueno, un poco era la ironía, ¿no? De no al aborto porque necesito a estos pendenjitos, o sea, porque realmente quiero seguir controlando un poco todo esto. Y luego, pues la imposibilidad de los profesionales sanitarios, que realmente estamos atados de pies y manos. O sea, el anteproyecto de la ley a los profesionales no nos deja capacidad de obrar. O sea, somos los instrumentos, es decir, si no estamos nosotros no se van a poder hacer abortos, pero, o sea, en la ley de supuestos en la que se habla del grave riesgo físico o psíquico para la madre gestante, ya no nos va a servir un informe. O sea, puede ser que te encuentres un psiquiatra un poco paya que te quiera firmarlo. No, que sean dos. Y no solamente que sean dos, que emitan un certificado una tercera persona que no vamos a ver quién. O sea, es una ley bastante complicada donde los profesionales sanitarios nos dejan muy poco que decir. Lógicamente, digo a los profesionales sanitarios, habéis visto profesionales sanitarios y la iglesia, las mujeres aquí, o sea, nos la trae el pairo. O sea, vosotras, nosotras, no tenemos nada que decir, porque no somos capaces de tomar decisiones. Una de las cosas que más se ha defendido en la presentación del anteproyecto es que es la primera ley a nivel europeo donde la mujer nunca va a poder ser condenada por aborto. Porque eso lo habréis oído todas vosotras, ¿no? Es una ley, ¿cómo podéis decir que es una ley retrograda si es una ley en la que la mujer nunca va a ser penada? Claro que no va a ser penada porque no somos objeto de derecho. porque somos tratadas como menores de edad. Porque también en el ordenamiento jurídico español, los menores tampoco pueden ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque son menores. ¿Por qué la mujer no va a ser penada? Porque es una menor. O sea, es el no reconocimiento a que somos libres y decidimos lo que nos sale de ahí. O sea, eso no se nos reconoce en ningún momento. La ley, el anteproyecto de ley que plantea es un anteproyecto que habla de supuestos. El aborto es un delito que se despenaliza. El nombre ya dice mucho de este anteproyecto. Es la Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Es decir, que empezamos a ser personas con derechos en el caso de que estemos embarazadas. Pero delante de estos están la de la vida del concebido. Cuando se habla de vida del concebido, ¿cuándo se entiende que es concebido? ¿En el momento del coito? Ahí ya, que tenemos el esperma por aquí, el óvulo por aquí, que se juntan, ahí ya en ese momento ya tiene derechos, o cómo es esto? Entonces, yo creo que ya solamente el título de la ley dice mucho de lo que piensan de las mujeres y de lo que piensan de nuestro derecho a decidir. ¿Qué plantea este anteproyecto? Lo primero, han hablado mucho de que es muy semejante, con algún cambio, alguna mejora de la ley del 85. Mentira. O sea, es una ley total, es un anteproyecto totalmente contrario a la ley del 85. Lo primero es que solamente hay dos supuestos. El tercer supuesto desaparece. ¿Cuáles son los...? Y además se limitan las semanas, ¿eh? O sea, están claramente definidas. Se habla de que el aborto sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer durante las primeras 22 semanas de gestación. O que el embarazo sea fruto de una violación, que entonces será hasta la semana 12. Pero va más allá, porque ¿cómo se articula el grave riesgo físico o psíquico? Porque podréis decir, bueno, pues esto es muy parecido al terapéutico de la ley del 85. No tiene nada que ver. Aumentar el permiso de maternidad. ¿El qué? Que aumentar el permiso de maternidad. ¿Cómo que aumenta el permiso de maternidad? Pues eso vendrá luego. Y la historia es que después de esto dijeron que aumentaba el permiso de maternidad. Sí, claro, y también han dicho que las motivaciones económicas, que había unas motivaciones económicas y era que si conseguíamos bajar el número de abortos, pues España iba a ir mejor. Pero eso no lo veis claro, ¿verdad? Está clarísimo, ¿verdad? Yo creo que realmente va a ir, les va a ir mejor a ellos, porque volveremos a esa situación de la Sor María y la Sor Teresa, que se dedicarán a vender niños. O sea, porque dices, ¿realmente va a ser mejor para quién? O sea, ¿para quién? Porque el planteamiento de que van a ser más niños dados en adopción o va a haber más familias, familias entendidas con el estereotipo de familia. O sea, no penséis aquí que vais a poder tener familia cualquiera. No, no. Un papá y una mamá juntos en unión serán familia. El resto seremos mariconadas. Porque además seremos eso, para ellos. Con esa terminología además. Entonces, bueno, cuando os digo que en las primeras 22 semanas el grave riesgo físico psíquico, lo primero que el anteproyecto dice es que tiene que haber una enfermedad grave, perdurable y que no consiga encontrarse mejoría. Y me diráis, ¿en la salud mental esto cómo se diagnostica? O sea, una enfermedad que produzca un menoscabo importante en la salud de la mujer y que sea perdurable en el tiempo. Los y las psiquiatras dejarán de ser médicos para ser adivinos, porque ¿cómo una patología mental puede saber cómo va a evolucionar? Porque, chico, yo llevo muchos años trabajando y os lo juro que nunca sé cómo va a acabar nada. O sea, no sé ni cómo va a acabar un embarazo. O sea, ¿cómo va a saber cómo va a acabar la patología que supuestamente le produce a esta mujer estar embarazada? Y además de que tiene que decir que produce un menoscabo importante y perdurable en el tiempo. Están diciendo que esta mujer, si no aborta, hostia, que va a acabar muy para allá. Y además le dice que aborta porque es incapaz de asumir este proceso de embarazo y el hecho de ser madre. Vamos a ponernos más allá. Yo mañana, este anteproyecto entra en vigor, yo tengo una niña de 4 años, ¿vale? Entonces, yo mañana, con este anteproyecto me quedo embarazada, consigo que dos psiquiatras digan que tengo esta enfermedad, ¿vale? Esta, que es un menoscabo importante en mi salud mental y además es perdurable y voy a acabar un jodida de lo mío. Y 3 meses después, pues decido divorciarme o separarme de mi pareja. ¿Sabes lo primero que va a utilizar mi pareja, no? Tengo dos dictámenes psiquiátricos de dos médicos diferentes que dicen que tengo una enfermedad mental que ha producido un menoscabo importante en mi salud, que dura en el tiempo y que además me incapacita para asumir la responsabilidad de tener hijos. Imaginaros lo que eso supone para las que ya los tenemos. O sea, no puedo tener este y con los que tengo ya, ¿qué pasa? O sea, voy a poder seguir teniéndolos, pero estamos hablando de un tema de eso, de una custodia de los niños. Pero es que imaginaros para un trabajo. Entonces me dicen, hombre, que son privados. Luego os demostraré cómo estos dictámenes no van a ser tan privados. Por lo cual es muy serio. Aunque tuviésemos, entre comillas, la suerte de tener dos psiquiatras afines que decidan emitirlos, es que a mí que no me hagan el favor. O sea, a mí si me preguntáis, porque esto es uno de los temas que con Lourdes lo comenté el otro día, de qué nos planteamos los profesionales. Para los profesionales, para las clínicas del aborto, esta ley tiene articulación. Pero es que yo como mujer no quiero que la tenga. O sea, porque es tan sencillo como tener a dos psiquiatras que dictaminen esto. Pero es que yo como mujer no quiero tener a dos psiquiatras que digan que estoy para allá. Es que no quiero, o sea... ¿A la ley se le puede dar la vuelta? Sí. ¿Pero qué nos supone a las mujeres que a esta ley, que esta ley sea posibilitarista? Que tal y como está redactado este anteproyecto, consigamos encontrar el sistema para convertirlo en legal, que es decir, acogernos al supuesto. Es que no quiero, porque esto realmente a la mujer le produce un menoscabo, pero para los restos, o sea, es que nos estigmatiza. Y sobre todo nos imposibilita. Ya no voy a entrar en que no nos dejan decidir sobre nuestro cuerpo, ellos deciden, tiene que ser la visión de un tercero el que decida sobre... Es que ya no entro en eso, es que de verdad, o sea, nos frustra, nos castra y nos deja sin capacidad de decidir ya no sobre el embarazo, sino qué va a pasar con nuestra vida posterior. Os planteo, ¿sabéis un poco cómo funciona la actual ley a nivel de accesibilidad? Bueno, os la resumo. En la actual legislación, tú te enteras que estás embarazada, y os voy a hablar de Aragón, porque, como os he dicho, depende de las comunidades autónomas, pero en Aragón, tú te levantas una mañana, te haces un test de embarazo, estás embarazada, te lo piensas, quiero abortar, vas a cualquiera de los servicios de información y atención al usuario que están en los diferentes hospitales de nuestra comunidad autónoma y en los centros de especialidades, vas al servicio y les dices, quiero interrumpir el embarazo. Entonces, ellas, porque son todo mujeres, te entregan un sobrecito, cerradito, lacrado, sobrecito discreto, ¿eh? O sea, discreto, una cosa así, que pone artículo 14, ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, una cosa como que, ¿sabes? ¿No? Te vas con ella bajo el brazo y dices, que vengo aquí. Y en este sobre, que viene lacrado, por la parte de fuera lleva una solapita donde la persona que te entrega el sobre pone la fecha y se queda con ese resguardo y a la paciente se le entrega. Junto con ese sobre se le entrega la dirección de la clínica a la que tiene que acudir para hacerse el aborto. Y ya está ahí, vale, ya no tienes que hacer nada más. Eso sí, llegas a tu casa, te lees lo del sobre, que se me ha olvidado en el coche, pero si no os lo habría traído para que lo enseñes, porque... La información del sobre es buenísima. Es una ley, o sea, es una información que realmente, si tenéis dudas de si queréis abortar, os lo soluciona todo. Habla de las diferentes ayudas que hay para la mujer embarazada, entre ellas habla del cheque bebé, una cosa actual, ¿sabéis, no? Que te habla de las ayudas a la discapacidad en el caso de que tu hijo tenga algún tipo de patología y tal. Mira qué bien. Y te habla, pues eso, de... Te aclara mucho, o sea, la verdad es que te aclara muchísimo. ¿Qué pasa con este sobre? Que las mujeres lo cogen, se lo llevan, y ya está, y esperan, porque este sobre, la ley del 2010 también pone un periodo, bueno, para lo que hay dentro... ¿Sobre el sobre? ¿Te he dicho sobre la información? Bueno, ya nos traerás otro. Ya os traeré otro, pero realmente es que nada de lo que hay, porque ninguna de las leyes a las que hace referencia, hoy en día están en vigor. Pero es la idea, que es una información del año 2010, que no han modificado, que debieron de hacer muchas copias y han dicho, joder, que estamos en crisis, no la voy a cambiar. Bueno, de hecho, se habla de centros que ya ni existen en Aragón, o sea, una cosa divertidísima. Bueno, ¿porque siempre deriva a centro privado? Sí. En Aragón, no, ninguno de los hospitales de referencia ni ningún centro realiza interrupciones del embarazo de ningún tipo. solamente se interrumpen el embarazo, se inducen aquellos partos a, o bien a término o no a término, que previo a la interrupción están dando ya problemas. No malformaciones, es decir, en preeclampsias de la semana, o sea, problemas en el embarazo en la semana 22 que sabes que no van a ser viables porque tal, entonces ahí sí. Pero dejan que se produzca el feticidio, es decir, que el feto muera intraútero y luego inducen un parto. La historia con el sobre este en realidad es que quiere, o sea, es un sobre con el que pretenden que tú te pienses lo de abortar, ¿no? Sí, a ver, la ley de, no, la ley del 2010 dice que la mujer tiene que tener toda la información posible y con esa información recapacitar. Y dan un periodo de reflexión de 72 horas. Entonces, desde que tú coges el sobre hasta que puedes abortar, tienen que pasar 72 horas. Si bueno o malo, a ver, cuando una mujer decide interrumpir, es que lo ha decidido, o sea, que no es como me voy al Corte Inglés, me pruebo los Levis o los no sé qué, a ver qué tal me quedan y en función de cómo me quede me compro uno u otro, no, o sea, es que cuando tú decides abortar es que ya lo has meditado, es que ya lo has decidido, es que no necesitas, o sea, no necesitas 72 horas reflexionando, pero bueno, sí que es cierto que con esta ley, sobre todo lo que se asegura es que la mujer ha recibido información, si la información fuese valiosa, es decir, si te planteasen, mira, la interrupción del embarazo consiste en esto, te hablasen de qué es el aborto, y ahora, mira, continuar con el embarazo es un proceso así, así, asa, y luego que te hablasen de las ayudas, si en el caso de que existiesen, pues estaría, serviría para algo la reflexión, porque igual no tienes otra forma de obtener esa información, igual no tienes ni idea de las ayudas que existen, lo del cheque bebé y estas cosas, pero es que como la verdad es que como no contiene ninguna información importante, pues te da igual las 72 horas. Deciros que esto es en Aragón, os puedo contar el caso de Valencia, donde junto con el sobre te dan un CD ilustrativo. De una canastilla. Sí, en el CD, entre otras cosas, aparece una bandeja quirúrgica con un feto cortadito a pedazos en plan rompecabezas. Y, sí, sí, o sea, yo cuando me lo comentaron dije, joder, qué guayones, ¿no? Este coña. ¿No, no? Me trajeron el sobre y dije, ya es fuerte. ¡Qué fuerte! En Madrid, por ejemplo, que tienen el sobre es parecido al nuestro, lo que pasa que la información, hay una parte, un segundo anexo, en el que ha sido editado por Red Madre. No sé si conocéis Red Madre. Red Madre es el colectivo de Aborto Cero, es un colectivo, uno de los colectivos pro vida con mayor fuerza en España, que cuenta con, es una de las ONGs con mayores subvenciones de todo el Estado español. De hecho, creo que es actualmente, reciben más dotación económica que, por ejemplo, Cruz Roja. O sea, una cosa, sí, Red Madre. ¿Vale? Maite, no hemos perdido porque hemos hablado. Nada, dime. ¿Estas Red Madre son las que han hecho el CD? No, es en Madrid. En Madrid lo que han hecho... quedado en Valencia, ¿no? Pero sí, la publicación, o sea, estaba hablando la de Madrid, pero sí, el CD está editado por Red Madre en Valencia. Pero bueno, en Madrid lo que hacen es, te meten unos folios que, bueno, la suerte es que nadie se lee el sobre, porque el de Madrid, hostia, o sea, es que te hablan, por ejemplo, estrés postraumático del aborto, las consecuencias del aborto, lo maravilloso de la maternidad, lo bonito, tu niño que te mira, es parte de ti, pero no lo estoy diciendo de coña, es que es esto de lo que te hablan, por lo cual digo que la gran ventaja, bueno, la gran ventaja es que no se lo leen y que yo creo que las mujeres es que somos personas con dos dedos de frente, entonces aunque te cuenten eso, pues tú no vas a cambiar tu decisión, lo que pasa que sí que es cierto que machacan un poco y te entra el cangueli de, joder, y luego me puede pasar todo esto, porque nos podéis hablar no solamente de las consecuencias psicológicas, o sea, la esterilidad después de los abortos, infecciones, la morbimortalidad, o sea... Pero entonces el material, es decir, la creación del propio material informativo, ¿sale de la propia clínica? De cada una de las comunidades autónomas. ¿De las comunidades autónomas? Sí. A todas las clínicas que haya en la propia comunidad. En la propia comunidad, y de hecho... tienes que recoger el sobre en tu propia comunidad autónoma. Pero esto antes del 2010 no era. Antes del 2010 no. Antes del 2010 no, era una ley. Que lo veían en el periódico. Era una ley de su... La gente llamaba y ya está. Una por una, por favor. Antes de la ley del 85 no, lógicamente. Era una ley de supuestos. Tú ibas, alegabas tu situación y abortabas. Antes de la, sí, perdón, antes del 2010. Y con el 2010 hasta la semana 14 es esto. Y por eso os digo que cada comunidad autónoma ha editado sus sobres y ha editado su forma. Todas por igual tienen que pasar 72 horas, pero por ejemplo, lo mismo que en la nuestra, es muy rápido en Madrid. Lo primero, tú llamas. No vas, como aquí, que vas al Servicio de Información Atención al Usuario y te dan sobre. No, tú llamas y te dan cita. Hay una única oficina en Madrid. Madrid, una única oficina. Normalmente demoran en darte la cita unos 10 días. Por lo cual, empieza a plantearte que el aborto es libre hasta la semana 14. Que según en qué momento te hayas enterado de que estás embarazada y según cómo estés, o sea, chúpate esos 10 días. Vas, te dan el sobre, te remiten a la clínica, pasan los 3 días y ahí depende, hay en clínicas en que en esos 3 días te empiezan a hacer el preoperatorio, en otras no, por lo cual aparte de esos 10 días que has esperado que te den la cita, pasan 3 días más, por lo cual igual han pasado 2 semanas y media, 3, hasta que tú puedes interrumpir el embarazo, por lo cual si te enteras que estás embarazada en la semana 12, ya no abortas. ¿Vale? Entonces por eso os digo que depende mucho de la comunidad autónoma. Comunidades tan accesibles como la nuestra, porque es accesible, ¿eh? O sea, en la nuestra es cierto que es accesible la prestación. La Rioja, pero La Rioja si vives en Logroño, porque si vives en Cervera del Río Alhama, pues lo tienes un poco más complicado porque tienes que desplazar a buscar el sobre a Logroño, pero bueno, aquí es cierto que en Aragón, como es en todos los hospitales y en todos los centros de especialidades, más o menos, a ver, lógicamente el que vive en el pueblecito tal, tiene que desplazarse a cabecera de comarca y tal, pero si no, pues más o menos es accesible. Y lo que os decía, pues bueno, La Rioja más o menos es parecida a la nuestra, Navarra, nos sorprendió a todos, pero sí, la verdad es que también es que es muy accesible porque lo han instaurado, la entrega de los sobres la dan en los centros de atención a la mujer, lo que antes se conocía como COFES, los centros de orientación familiar, pues ahora lo dan en los CAN, los centros de atención a la mujer, y sobre todo es gente muy sensibilizada, entonces realmente ahí sí que hay un trabajo con la mujer, cosa que en Aragón no pasa. Entonces, bueno, esto es lo que es ahora con la ley. ¿Qué pasará si este anteproyecto entra en vigor? Bueno, lo primero, recorrido. La mujer va a atención primaria, diagnostican el embarazo. Hay dos opciones, que el médico se crea, o la médica, que tú llegas con tu proyecto y dices estoy embarazada, o que decida que el diagnóstico se realice en el centro, por lo cual puede solicitar la prueba al laboratorio. Por lo cual, dime, Natalia. Lo que pasa que para la interrupción, como tú puedes acudir directamente, para el seguimiento del embarazo sí que te lo piden. O sea, además el especialista X te piden si la prueba tiene que ser de ellos. Entonces aquí, pues bueno, veremos a ver. En el caso de que decidan pedirla ellos la prueba, calcular mínimo si te la piden en orina 3 días, pero si te la piden en sangre 8. Ya empezamos, ¿vale? Empezar a contar. El médico de atención primaria, vamos a contar con que te pide la prueba. 3 días después, en el mejor de los casos, te ve. Te dice, uy, sí, estás embarazada. Ya, se lo decía yo. Entonces tú le plantearás, es que quiero interrumpir el embarazo. No tienes una enfermedad grave, no te han violado. La única posibilidad será que se diagnostique una enfermedad de salud mental, que esta no te la puedo diagnosticar yo así a simple vista. Entonces, sé que estás embarazada, pero tengo que confirmar este embarazo. Por lo cual, el médico o la médica de atención primaria te va a mandar al especialista. ¿Especialista quién es? Ginecólogo obstetra. Ya aquí podemos empezar a decir semanas, meses, días, depende. Vas al médico de especialista, la médica especialista. Pueden pasar dos cosas. Que diga, sí, vale, estás embarazada, o que diga, voy a hacer una ecografía. Servicios de ginecología que tengan el ecógrafo aquí para hacer la ecografía ellos mismos, en Aragón, venga, si queréis jugamos a decir números, porque es que cada vez hay menos. Normalmente la prueba, lo que es la prueba, te la piden a un especialista diferente. Empecemos a calcular días. Pero bueno, voy a ser bien creída y voy a pensar que en el servicio que te atienden te hacen la ecografía, diagnostican. Sí, está embarazada. Ya, a pronto, 8 semanas, a pronto, porque la mujer llegó con una primera falta, que es en la semana 5-6, le han pedido la ecografía, o sea, le han pedido el test de embarazo, semana 7, y han corrido mucho y le han dado cita en una semana en el servicio de obstetricia, que bueno, si se produce, de verdad, vuelvo a creer en todo, o sea, en todo, creería ya en todo. Vale, semana 8. ¿Y usted qué quiere hacer? Yo interrumpí el embarazo. Ah, pues usted quiere interrumpir el embarazo, la ley actual nos dice que es grave riesgo físico psico para la gestante, usted físicamente está bien, pues que la valore un psiquiatra. Servicio de psiquiatría, salud mental. Vale. Tiempo, Aragón. ¿Sabéis qué demora tenemos actualmente en la primera consulta de salud mental? 3-4 meses. Ahora mismo la media es de 3 meses y medio, la media. Vamos a pensar que lo van a considerar un procedimiento urgente. Y me lo voy a creer. Primer informe. Voy al señor, señora psiquiatra, pues mire usted, estoy embarazada y voy además con mi historial debajo del brazo, mi prueba, ¿no? Es que, mire, yo vengo aquí embarazada, me han hecho ecografía 8 semanas, claro, 8 semanas hace 3, ahora ya estaré de 11 y quiero abortar. Todo esto con todos los síntomas. Ah, no, o sea, ya, mira, ¿sabes, no? O sea, que si lo llevas mal, usted quiere abortar, vale. Entonces, vamos a hacer un informe. La función de este psiquiatra o de esta psiquiatra es valorar su estado de salud mental. ¿Cómo? ¿En una sola consulta? Pues hombre, yo sé de psiquiatras buenos, pero de ahí a que en una sola consulta puedan hacer una valoración, un diagnóstico de este tipo. Pero bueno, vamos a contar con que la profesional o el profesional este es estupendo y oye, adivino que es él, dice, uy, sí, estás más para allá que para acá y sí, venga. Informe. Vale, vuelva usted al servicio de donde viene, obstetricia. Y ya vas, ¿no? Diciendo, embarazada, ya no estoy de 11, estaré de 12 o de 13, y estoy mal. Tengo un informe psiquiátrico, mírelo usted, que dice que fulanita de tal, ¿vale? Está mal. Una enfermedad que ha producido un grave menoscabo en su salud y perdurar en el tiempo. Y entonces dice el señor o señora obstetra que le atiende. Sí, sí, pero es que la ley me dice que tienen que ser 2. Ya tenemos un dictamen, vuelta. Porque no se van a hacer 2 informes en paralelo. No, no. Tienes que tener un informe y un segundo informe, que tiene que dictaminar lo mismo. Vamos a ser bien pensados, bien pensadas en este caso, y vamos a decir, oye, que como esto urgente para la semana que viene, 15 semanas. Pero echándolo muy por lo bajo, ¿eh? O sea, y esto en plan de, vuelve a contar lo mismo. Y a decir, no, no, yo ya tengo un dictamen y tal, y que este señor o señora que te atiende diga, exactamente lo mismo que mi compañera, porque los informes tienen que acreditar lo mismo. No me cabe que diga, yo no estoy muy convencido. No, no, no. Tiene que ser el mismo cuadro, o sea, clínicamente tiene la misma patología en salud mental. O sea, si conseguir 2 informes médicos de un embarazo normalito que te digan lo mismo es imposible. O sea, yo os puedo decir que 2 ecografías hechas el mismo día por 2 profesionales diferentes jamás dirán la misma edad gestacional. Hay que tener mucha suerte, porque normalmente nos bailamos en días, o sea, pues imaginaos en salud mental. Pero bueno, lo tiene. Cuando ya tienes este segundo informe, tú toda feliz de, ¡guau, qué guays! Estoy muy para allá, voy a poder abortar, porque estos señores me han dicho que voy a abortar. Vuelves a tu obstetra y le dices, ya tengo los. Entonces él dice, sí, yo ahora voy a certificar que usted ha entendido lo que supone la interrupción del embarazo. Y lo certifico, tengo que emitir un certificado que diga que esta señora ha sido informada de lo que supone la interrupción del embarazo y que además ha entendido todo lo que yo le he explicado. Mujeres que abortan de toda clase social, raza, etnia, condición, religión, imaginaros. Y yo certifico que esta señora, que tiene 2 informes psiquiátricos que dicen que está para allá, pero oye, a mí me ha entendido y sabe lo que va a hacer. Vale. Y le digo, bueno, pues usted ahora tiene que acudir a un servicio que el anteproyecto no dice cuál, dice que será un servicio de orientación, no dice si propio, es decir, de los centros hospitalarios o de servicios sociales, sí que dice atendido por un trabajador o trabajadora social, que dé una orientación sobre las ventajas del embarazo, dice textualmente la ley, las ventajas del embarazo y los inconvenientes de la interrupción voluntaria del embarazo. Y me diráis, ¿quién puede emitir ese certificado? Yo, que vuelvo a ser mal pensada, os digo, os he dicho que a mí este anteproyecto me huele a incienso y a sotana. ¿Quién va a hacer esta certificación? Pues bueno, las hermanas ursulinas o Red Madre. En Aragón tenemos centros de Red Madre. Y perfectamente, porque además habla de centros asimilados. O sea, es que en asimilados, pues pueden ser desmontando la piris, que os consideren que estáis asimiladas. Podríamos ser las clínicas, pero es que pueden ser las hermanas ursulinas. Entonces, cuando lleguen a este sitio, se van a encontrar con un señor o señora que le va a decir las ventajas que tiene estar embarazada y ser madre, porque además la orientación es hacia ser madre y lo que esto te aporta y tal. Que aun con todo tú dices que no lo quieres, tienes la adopción, porque es la primera ley y la única, en este caso anteproyecto una ley, que dice que la adopción es una salida, o sea, que ante el aborto la otra opción es la adopción. Es la única, el único anteproyecto, que espero que sea ley, toda Europa, que habla de la adopción como alternativa. Fuerte. O sea, a mí me parece muy fuerte. Lo que no sé es por qué no han hablado de la venta de niños, o sea, que va a ser más real. O sea, realmente dices, chico, de verdad, que es que hace cuatro días, que esto pasaba hace cuatro días en España, pues seguir haciéndolo. Entonces, cuando estés con esa señor o señora y te informe de todas las ventajas, tendrá que emitir otro certificado que acredite que usted ha entendido todo lo que yo le he contado y que además yo tengo que decir que la ha entendido y sigue teniendo la intención de abortar. Emite ese certificado, que es el certificado. No necesariamente te tienen que decir que eres apta. Tú imagínate que esta hermana ursulina decide que, mire, yo esta señora con dos informes psiquiátricos, es que no la veo, yo no creo que se haya enterado bien. Puede decir que no puedes tomar la decisión, es que lo puede decir, porque no te has enterado, porque no eres consciente, porque estás en una situación tal de enfermedad mental, que chica, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues con todo esto, imaginaros en el mejor de los casos que te dicen que sí, que usted lo ha entendido todo, te dicen 7 días para reflexionar. Que como no le has contado la vida hasta el vecino, no has pasado por 100.000 consultas, has contado a 100.000 personas lo mala que estás mentalmente y lo mala madre que vas a ser. Que claro, abortas porque no puedes ser madre. Pues 7 días para que reflexiones. ¿Os acordáis, no? Grave riesgo físico psíquico para la madre gestante, 22 semanas. En el mejor de los casos, aunque consigas pasar lo que yo he llamado vía crucis, no vas a poder abortar. O sea, ya digo, es que aun en el mejor de los casos no vas a poder abortar, porque las semanas pasan, que igual articulan procedimientos de urgencia, vale, pero sanidad pública, ¿eh? Me diréis, ¿y esto qué alternativa hay? Clínicas privadas, pues va, tendríamos muy fácil. La ley en todo momento dice que la mujer no puede recibir la información, el asesoramiento y los dictámenes del mismo centro donde se realice el procedimiento. Por lo cual, imaginaros, hospital clínico, que te hacen todo en el hospital clínico, consiguen los psiquiatras, la trabajadora social, todo, pero luego el aborto no te lo harán ellos, porque es que no se puede hacer, ni en lo público ni en lo privado. O sea, el mismo centro que informa, asesora y dictamina no puede realizar el procedimiento. Pero bueno, las clínicas podemos decir, montó un chiringo ahí enfrente, con dos psiquiatras, uno tras otro, que firmen, que aleguen, y a las trabajadoras sociales, que ahora estamos en las clínicas, nos despiden y nos montan otro chiringo al otro lado, donde emitamos estos certificados. Sí, sí que podría ser, o sea, porque realmente, eso sí, entonces el procedimiento sería totalmente privado, ¿eh? Pero yo pago. Porque si el dictamen, la ley, el anteproyecto, perdón, dice que los casos serán contemplados por el sistema sanitario público, claro. No va a haber ni uno. Pero la ley dice que para que el coste del procedimiento sea asumido por el sistema sanitario público, el diagnóstico del procedimiento tiene que ser en el sistema sanitario público. Pasaba lo mismo con la ley del 85. Para que por malformación pudieses abortar y te lo pagase la Seguridad Social, que eso sí que los pagaban en la ley del 85, nos los pagaban en las clínicas, o sea, tú ibas a la clínica, abortabas y la clínica le mandaba una factura al Salud. Pero para eso el dictamen tenía que ser de ellos, o sea, no me valía que el doctor, yo sé, de Agustín, eminencia en ecografía, dijese, hay un síndrome de Down, no. O sea, eso me servía a mí para hacer la interrupción, pero que la mujer pagase. Tenía que ser el sistema sanitario público. Entonces esto es lo mismo. para que los abortos se financien por el sistema sanitario público, los dictámenes tienen que ser en el sistema sanitario público. Que habría alternativas, sí, la que os he contado, montamos chiringos y tal, pero privado. Y de verdad, aunque es que no es por el dinero solamente, es que imaginaros que estamos emitiendo que los dictámenes tienen la misma validez, que sigues estando para allá y que tu pareja luego puede interponer una demanda de lo que le salga de las narices, ¿vale? Entonces, bueno, esto es con lo que nos encontramos. Llegados a este punto, ¿qué va a pasar? Pues cuando la mujer tiene la decisión tomada de interrumpir el embarazo, en estas circunstancias le quedan... Bueno, no se ha hablado en ese vía crucis de la otra, porque hemos hablado de los dos supuestos, y me preguntaréis, ¿y qué pasa con la malformación? ¿Cómo se contempla el caso de la malformación en el anteproyecto? El anteproyecto dice que no va a ser causa para la interrupción el hecho de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas. Pero dice también el anteproyecto que una mujer a la que se le diagnostique que en su embarazo hay una malformación, con ese diagnóstico de malformación tendrá que ir al psiquiatra y decir, ya no que ella esté para allá, sino que el hecho de tener un hijo con malformación le hace estar para allá. Es decir, tú no estás preparada para tener un hijo con una malformación. Volvemos a psiquiatrizar el proceso. Y entonces, en ese caso, en lugar de dos informes psiquiátricos, necesitas el informe que diagnostique la malformación y el de un psiquiatra. O sea, una cosa normalita. Y habla de 22 semanas. Os puedo decir que en una de las cosas que más ha evolucionado la medicina en estos últimos 10 años ha sido en el diagnóstico prenatal. Ha evolucionado muchísimo. O sea, ahora se diagnostican cosas que hace 10 años serían imposibles de diagnosticar. Pero hay muchas cosas que se diagnostican en embarazos tardíos. Por ejemplo, los retrasos de crecimiento. Hay muchas cardiopatías que en rara ocasión son incompatibles con la vida. En rara ocasión son incompatibles con la vida, pero que sí que pues eso, hacen enfrentarse al bebé pues a 100.000 intervenciones, esperanzas de vida por debajo de los 2-3 años, o sea, muertes en el periodo perinatal y tal. Entonces, esas se diagnostican a partir de la semana 26-27, porque es que las cavidades del corazón se desarrollan entonces, o sea, es que en la semana 20 no existe esa cavidad, o otro tipo de patologías, ¿vale? Con esta ley, eso no se podrá interrumpir, porque solamente se podrán interrumpir de más de 22 semanas patologías incompatibles con la vida. ¿Sabéis cuántas patologías incompatibles con la vida hay hoy en día? Poquísimas. Porque incompatible con la vida es que en el momento del parto fallezca. Hay, no mucha, pero hay patología que normalmente el fallecimiento no se produce en el expulsivo, sino que se produce a las 24 horas. Porque además los medios los tenemos ahora para mantener vivos a los bebés. O sea, los intubas tal cual y sabes que a las 24 horas pues van a morir, 24-48 horas. Y esos no podrían acogerse al supuesto, porque los únicos que se podrán abortar de más de 22 semanas serán aquellos incompatibles con la vida. Es decir, prácticamente yo en 18 años que llevo trabajando, incompatibilidades con la vida diagnosticadas más allá de la semana 22 muy pocas, porque las incompatibles con la vida suelen darse en las primeras semanas gestacionales, que suelen ser acefalias, acráneos, o sea, niños que en la semana 12 ya ves que es que no tiene cráneo, por lo cual, pues bueno, el desarrollo del cerebro se producirá, pero saben, ¿no? Blandiblu, o sea, que es que esas cosas las ves mucho antes, por lo cual esas sí que van a poder interrumpir, y no van a interrumpir por incompatibilidad con la vida, sino que interrumpirán por patología. De más de 22 semanas, patologías incompatibles con la vida es que son tan sumamente raras que no podrá abortar nadie. Entonces, bueno, ante esta situación, ¿qué va a pasar? Pues aquí las mujeres volveremos a ser ciudadanas de segunda y en función de tu estatus económico pues podrás o no abortar con una seguridad o con otra. A las mujeres las veremos abocadas. La que tenga la decisión de abortar va a abortar. ¿Cómo y dónde? La que tenga dinero, se lo pueda permitir, viajará. Londres, Lisboa, Francia. Y la que no, aborto clandestino. Esa es la realidad. O sea, la realidad no es que aumentará la tasa de natalidad. No. La realidad es que cuando las mujeres se quedan embarazadas y no desean estar embarazadas, o desean estar embarazadas, pero circunstancias de la vida le hacen tomar la decisión de abortar, lo seguirán haciendo. A ver, he querido un poco reflexionar, porque claro, nosotros nos preguntamos, ¿por qué dicen que hay que cambiar? O sea, es una ley, la del 2010, que a mí no me gusta, pero que funciona, que las mujeres pueden abortar, que además el tema económico ya no es un problema porque todas están gestionadas por la Seguridad Social, que puede ser más o menos fácil o accesible el servicio, pero al final se accede y tal. ¿Qué justificación dan? Porque claro, lógicamente, ante la opinión social nos tendrán que justificar algo. Bueno, pues he ido recogiendo todos los motivos que desde el gobierno se han dado, se han esgrimido para cambiar la ley. Uno de los motivos que dan es que con la ley del 2010 los abortos no han disminuido. Entonces, si os digo, ¿verdad o mentira? ¿Qué pensáis? ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué pensáis que ha pasado con la ley del 2010? ¿Han aumentado el número de abortos? ¿Han disminuido? No. En la realidad... No tiene que ser, o sea, quiere decir que el aumentar, ¿no? Ahí o el disminuir no tiene por qué ser algo ni bueno ni malo. Lo que pasa es que... Claro, exactamente, pero ellos dicen que tenemos que quitar esta ley porque es una ley que no sirve para controlar el aumento de abortos. Es una ley que lo que hace es que cada vez haya más abortos. Bueno, pues, aparte que no tiene nada que ver con la legislación, nada que ver con la legislación, porque el número de abortos aumenta o disminuye en función de las medidas preventivas que existan para esos embarazos y sobre todo de la educación que haya, la educación sexual, afectivo-sexual, pues es mentira. Resulta que el anteproyecto 2/ o sea, el anteproyecto de la ley de protección de la vida y no nacido, bueno, el anteproyecto de este gobierno se publica el 20 de diciembre y el día 28 de diciembre en la página del Ministerio de Sanidad, escondido y que necesitas meterle horas para encontrarlo, aparecen los datos del año 2012, porque es del último año que hay registro, o sea, siempre andamos con 2 años casi de diferencia. La tasa de aborto en España disminuyó un 5,6%. Y me diráis, ¿por la ley? No, porque había menos población inmigrante. O sea, la realidad es que no es que la ley sea estupenda y disminuya el número de abortos. No, es que cuando hay menos población flotante, nacional o inmigrante, la tasa de aborto disminuye. Pero es que ahora también va a seguir disminuyendo, porque cada vez hay menos mujeres en esta edad fértil y tal. Por lo cual, que el... Y también que, puede ser que... sea por porque ellos hayan sepan que porque con la vacilla del día después ellos también han estado muy en contra y hayan visto que hay mucha demanda. A ver, el pastilla. A ver, lógicamente, si yo desde el ámbito profesional me dices, ¿tú cuáles piensas que son las causas de la disminución del aborto en España? Pues te diré varias. Una de ellas es que hay menos población en edad fértil, sobre todo porque en los últimos 4 años más del 60% de las interrupciones se realizaban a mujeres migrantes, por lo cual esa población ha desaparecido en estos últimos años o ha disminuido, esa una. Otra, que ha aumentado el uso de la pastilla poscoital, muchísimo, muchísimo. Lo triste es que el aborto no ha disminuido porque existan medidas preventivas de embarazo. El aborto no ha disminuido porque las mujeres estemos planificando más nuestros embarazos. El aborto no ha disminuido porque se utilicen mayor número de anticonceptivos. No, esa es la triste realidad. Pero es una realidad que va intrínseca con la ley del 2010. Os he dicho que a mí me parece una ley estupenda y maravillosa, el capítulo 1 y el preámbulo que habla de tal, que nunca se han puesto en vigor. O sea, que de esta ley estupenda que os hablo, de la del 2010, lo único que entró en vigor fue el apartado de la interrupción voluntaria del embarazo. Del resto no se ha hecho nada. Lógicamente ellos dicen, sobre todo dicen, que no se ha utilizado, que la ley, que el resto de la ley, lo que a mí más me gusta de la ley del 2010, que no hubo tiempo, porque hubo un cambio político en el 2012, también dicen que pues era un problema de presupuesto y tal. A ver, les interesó, o sea, es que empezaron la casa por el tejado, porque articularon enseguida lo del aborto y no empezaron a gestionar lo otro, o sea, que es un poco un sinsentido. También dicen que hay una demanda social, o sea, que hay una demanda social para cambiar la ley. Igual es que nosotras nos relacionamos así entre nosotras, pero la realidad es que todos los datos... Si no cuentan nuestra opinión, sí que habrá una demanda social, si no cuentan la opinión de las mujeres, entonces... Lo que pasa es que aun con todo, incluso los datos que fueron publicados por Metroscopia en enero, que fueron publicados en El País, incluso habiendo sido encuestados población católica, practicante y tal, cerca de un 65% de esa población católica, creyente, practicante, dice que las únicas personas que pueden decidir sobre el embarazo son las mujeres. Por lo cual, lo de la demanda social también es mentira. Otro de los motivos que dan es que hay que proteger al nasciturus. Y yo digo, bien, vale, o sea, sí me parece estupendo, pero ¿qué es el nasciturus? Es una persona con derechos. Es un bien protegido. Un bien protegido es mi móvil. Si Mari Carmen me lo roba, yo puedo denunciar y tiene unos derechos, que es que vuelva a su propietario. Pues igual que mi móvil, y de verdad que no quiero hacer demagogia ni decir que... No, pero es que es un bien a proteger, un bien. No es un ciudadano con derechos. O sea, no está considerado persona. En el ordenamiento español, la Constitución dice que los derechos como persona se reconocen a partir de las 24 horas del nacimiento. O sea, es que incluso nace un bebé y muere a las 12 horas, no es ciudadano de derecho, ¿vale? Por lo cual, a mí equiparar los derechos de mi móvil a los de mi persona me parece muy fuerte. Por lo cual, bien, que le reconozcan derechos a mi móvil, estupendo, pero que no los equiparen a mi persona. Y es lo que esta ley plantea. Lo que esta ley plantea es que entre los derechos del nasciturus y los de la mujer deben de primar los del nasciturus. Y lo que la sentencia del tribunal, porque cuando intentaron que la ley del 85 fuese inconstitucional, lo que alegaban era esto mismo. Era que el nasciturus tenía que ser un ente objeto de derecho. Y la respuesta del Tribunal Constitucional fue: el nasciturus es un bien a proteger. Un bien, sin más, un bien, o sea, un objeto, sin más. Entonces a mí me parece que bien que se le reconozcan, pero lógicamente nunca en equilibrio con los derechos de la mujer ni de la madre. Sin embargo, eso me parece terrorífico. ¿El qué? ¿Que no se le proteja los derechos del nasciturus? Bueno, yo es que para mí me parece muy perverso todo el discurso que se está haciendo del no nacido. Porque de hecho yo ya empiezo también a escuchar en contextos cercanos hablar del no nacido. Sí. A mí determinados conceptos que se están empezando a utilizar me parece que al final se trabaja dentro del imaginario colectivo. Y lógicamente. Me parece muy perverso al final como el sentido de, ¿no? de vida o de ser. Desde el ordenamiento jurídico, el concepto que se le da al nasciturus, además se habla de eso del nasciturus, es de un bien a proteger, sin más. O sea, no se le reconoce en ningún momento la capacidad ni de obrar ni de nada. Yo, para mí, cuando algo es dependiente de algo, y en este caso el feto es totalmente dependiente, es que es así, por lo cual para mí no tiene ningún tipo de reconocimiento. Sí que es cierto que, de hecho, todos los estudios, todos los seguimientos de embarazo van enfocados a proteger tanto la salud de la madre como la del... Y me parece bien, o sea, y me parece estupendo que se plantee así, porque tenemos que intentar que en el caso de que la mujer decida una maternidad, y decía cuando era adelante, se le den todos esos cuidados, porque además es un tema del que también ahora empiezan a tirar. Si exigimos que se hagan diagnósticos prenatales, exigimos que haya los cuidados de la embarazada y del... Porque además tú vas a la matrona y se contemplan los cuidados tuyos de como mujer que estás embarazada, pero también se plantea la salud del feto. Entonces, por ahí también nos lo están intentando meter. O sea, eso hay que ser muy conscientes de que, a ver, es un ser dependiente. O sea, que depende totalmente de ti y que si tú no quieres tenerlo, pues no quieres tenerlo. No es un ser con capacidades. Entonces ahí sí que hay que... Yo creo que siempre que hablo, me gusta hablar del nasciturus porque es una figura así, aunque suena un poco repimpomplante, pero que no tiene a mí lo del feto, bebé, esas cosas. ¿Sabes? Yo he estado embarazada y os puedo asegurar que desde el momento cero era mi hija, y yo hablaba de ella como de mi hija. ¿Pero por qué? Porque era un embarazo deseado. Entonces, yo creo que eso es muy importante y sobre todo que intentemos un poco desmarcarnos del discurso. Y sí que es cierto, y que el siguiente ataque, bueno, ya lo están haciendo con el tema de las malformaciones. O sea, el tema de que sería discriminatorio abortar porque sea un down, discriminatorio porque entonces a las personas con discapacidad no se les conoce. Mira, perdona, que la diferencia es esa. Persona con discapacidad. Persona es un ser que tiene más de 24 horas, por lo cual tiene una serie de derechos, los mismos que yo, que no tengo ninguna patología. Pero antes de eso no es persona. Entonces, ahí también ha habido un discurso que además ellos le han metido mucha caña. De hecho, las declaraciones, sobre todo de los colectivos con discapacidad, ha habido de todo, pero ha habido muchos colectivos que han dicho, perdona, que lo que queremos nosotros es que se nos proteja cuando ya estamos aquí y que se nos reconozca una serie de derechos cuando ya estamos aquí, pero aquí es aquí, no es dentro de mi mamá, ¿vale? Dicen también que la formación que actualmente se da a la mujer en estado de embarazo y que plantea la interrupción no es una información suficiente, que no tiene eficacia. A ver, desde luego que los sobres no es que tengan mucha eficacia, pero ¿qué va a tener más eficacia? Un peregrinaje en Vía Crucis, donde todo el mundo te cuestione sobre la decisión que tú estás tomando, donde terceras personas te hablen, porque además no es una información equitativa, te están hablando de las ventajas del embarazo y los inconvenientes del aborto. Dicen también, aquí han metido mucha caña, al final se suavizaron con el tema de las menores, de hay que proteger a esta pobre niña, porque además el lenguaje yo creo que es muy perverso, porque cuando hablan de niñas, están hablando de tías de 17 años, niñas, pues no sé, ¿sabes? Yo no me consideraba muy niña a los 17. Pero bueno, ante este argumento deciros que de cada 4 casos de mujeres entre 15, 16 y 17 años, que es lo que contempla la actual ley 2/2010, de cada 4 casos, 3 vienen acompañadas por su madre, padre, por los dos, por su tutor legal. Y una, esa una que viene sola, en ocasiones es que ya está emancipada legalmente, porque igual está casada, porque igual lleva viviendo sola no sé cuánto tiempo, porque igual ya es madre. Y el hecho de, en España, de ser madre, se te asimila la situación a la de emancipación legal. Por lo cual, esa una, igual es que ya es mayor legal, entre comillas. Y me diréis, ¿y cuántos casos hay de chavalas que vengan a las clínicas, pues eso, que realmente para el ordenamiento jurídico español sean menores? Pues en estos 4 años de vigencia de la ley del aborto, en mi experiencia profesional he visto 5 casos, 5, en 4 años. Casos que además recuerdas porque es que las situaciones son dramáticas. La tía que te viene sola a la clínica, y te dice que tiene que abortar, pues es que si no van a venir tus padres, y te dicen, pues una de ellas era migrante, había entrado de forma irregular en España y es que sus padres estaban en el país de origen, por lo cual que les digo que vengan, o sea, ¿cómo lo hago? Se fue un caso, además confirmado, o sea, confirmado porque la documentación que nos enteramos, porque en principio nos la intentó colar como que era mayor de edad, pero bueno, luego al final salió que era menor, había entrado de forma irregular y tal. Otro caso era de una chica que sus padres habían fallecido cuando ella tenía 4 años en un accidente de tráfico y estaba viviendo con su abuela. Y me diréis, ¿y cómo no? Pues como nunca había pasado nada, pues es que a esa señora abuela nadie le había reconocido la custodia de esa menor, que se encontró el problema cuando llegó a la clínica, pero que es que si hubiese tenido una intervención quirúrgica, no de urgencia, yo que sé, un apéndice que no es de urgencia operar, se habría encontrado con el problema. Porque realmente, hasta que no te pasa, pues en esta situación, una familia un poco tal, pues bueno. Y vino con la abuela. Entonces, claro, la abuela flipaba. Cuando yo le decía, digo, que sí, pero es que mi nieta lleva viviendo conmigo. Yo decía, que sí, pero ¿usted tiene la guarda legal de esta menor? ¿Pero que vive conmigo? Y dije, que sí. Y así os podría decir los 5 casos, o sea, porque son casos, otro caso sí que era de una chavala que vivía con sus padres, supernumerarios, Opus Dei, que bueno, sabía perfectamente que no le iban a permitir abortar y que en el caso de que al final, por aquello que iba a ser un tema que a ella le iba a marcar de por vida, o sea, le iba a marcar de por vida porque sus padres le iban a meter una caña que te mueres. Esas son las situaciones por las cuales este estupendo gobierno dicen que es una ley en la que las pobres menores van solas. Las menores no van solas. De hecho, hay muy pocas mujeres que acudan solas a las clínicas. Siempre, en la mayoría de las ocasiones, vienen con alguien. Y en el caso de menores, normalmente vienen con padres. Más chavalas que te llamen diciendo, oye, tal, sí, pero en el momento que las ves y les dices, mira, porque la ley actual se puede acudir solo a la clínica si realmente existe una situación de grave riesgo para la menor. Es decir, no tú llegas y dices, oye, que no vas a decírselo a mis padres que me van a montar la de líos. No, no, no nos vale. Tiene que estar acreditado. O sea, si ahí me llega una menor, tengo que acreditar que está en una situación de vulnerabilidad. Situaciones de desamparo, de abandono y tal. O sea, que es que realmente es mínimo el número. ¿Qué plantean? Porque claro, alguna opción tiene que dar el anteproyecto. ¿Qué va a pasar con estas chicas que, pues eso, que sea una inmigrante y que venga sola a España? ¿Qué va a pasar con estas? Entonces, la solución es una solución estupenda. ¿Dónde las haya? Se articula un procedimiento que han venido a denominar de urgencia, donde en el plazo de 15 días tienes que ir a primera instancia y a segunda instancia. 15 días. Si antes hablábamos de la sanidad, imaginaros cómo está justicia en España. En 15 días, un procedimiento, además, un procedimiento abierto a las partes. ¿Qué quiere decir un procedimiento abierto a las partes? Que resulta que tu hijo ha dejado preñada a la fulanita, tú como parte interesada, porque hombre, eres la abuela, no te van a pedir nada, pero como eres la abuela, puedes ir al juicio y tú tienes que ser escuchada. Cuando digo ella, puede ser cualquier persona que diga, no, es que yo formo parte de esto porque resulta que esta chica es una pendejo y yo le voy a decir a usted, señor juez. Tienen que ser escuchadas todas las partes en 15 días. Primero, que hay que notificarlo a todas las partes. Ya localizarás a con qué personas en 15 días puede ser un poco complicado. Entonces, en estos casos, el juez decidirá, en ninguno de los casos se plantea la posibilidad de que la menor se le emancipe, no, sino que el juez decidirá si realmente puede o no puede interrumpir el embarazo. Será el juez el que lo acredite. Imaginaros, menor, 17 años, que antes de llegar al juez has tenido que conseguir todos los otros informes. Y luego el juez, por lo cual, lógicamente, el día del juicio vas con tu niño o niña y le dices, mira, se llama fulanito. O sea, si quieres te lo mando para casa un rato. Pero bueno. Tienes servicio de guardería. Dicen también que quieren defender la libertad y la intimidad de la mujer. A mí esta es una de las cosas que durante estos meses más me ha molestado. Porque decir que este anteproyecto lo que quiere es defender la libertad y la intimidad de la mujer, ¿qué intimidad? Que cuando nos exploren van a poner una cortinilla para que no se nos vea, porque es que el resto de nuestra vida es que está ahí. Es que estamos hablando de que va a haber informes psiquiátricos, va a haber informes obstétricos de diagnóstico de embarazo, va a haber acreditaciones, certificaciones, van a estar ahí, que no van a desaparecer. Por lo cual, que las explicaciones en tu trabajo, a todo el mundo. Y oye, no sé cómo vamos de tiempo. Y media mente. Bueno, ¿qué van a hacer las mujeres? Cuando os he empezado a comentar que pertenezco a una de las asociaciones a la única asociación de clínicas acreditadas para la interrupción, nos planteamos el hacer un estudio. E hicimos un estudio que comprende desde octubre del 2013 a febrero del 2014, en 20 de las clínicas, de las 38, 20 decidimos participar. Recogimos 6.045 casos, o sea, fueron entrevistadas 6.045 mujeres que llegaban a la clínica para abortar con la ley del 2010, o sea, con la que está ahora en vigor. Y bueno, a través de unas entrevistas, porque no pasamos cuestionarios, sino que fueron entrevistas realizadas por los profesionales, en este caso yo realizaba las entrevistas, pues bueno, lo primero que detectamos es que el 97% de los embarazos se trataban de embarazos no deseados desde la gestación. Es decir, que son mujeres que se han quedado embarazadas, pero que no lo han buscado, que no lo han querido. Hay un 3% que sí, que suelen ser las patologías fetales, que son embarazos deseados. En el estudio, o sea, en la entrevista les planteábamos que si cambiaría en algo que cambiasen su situación personal, emocional, laboral, ante el hecho de la decisión del aborto. Es decir, la que tú mantenías la entrevista con él te decía, es que estoy en el paro. Entonces tú le planteabas, ¿y si tuvieses trabajo lo tendrías? O es que no tengo pareja. ¿Y si tuvieses pareja lo tendrías? Entonces, la realidad es que el 41% de ellas nos dicen que, sean cuales sean sus situaciones, iban a continuar decidiendo abortar. Es decir, aunque el señorito o señorita, su pareja, le dijese contigo pan y cebolla y me quedo contigo para siempre, la tía le diría indistinto. Aunque en su trabajo le dijesen te blindo el contrato y te voy a pagar 10.000 pavos al mes, la tía seguiría interrumpiendo el embarazo. Entonces, partimos de una realidad de que las mujeres que deciden interrumpir el embarazo no lo deciden por causas de pareja, sociales, culturales,